En el auto, en tu casa, en la calle, en la oficina, solo escucha Onda Radio, Onda Radio, Onda Radio. Adonai, 103.7 FM, la nueva fuerza espiritual. Ahora, escúchanos en internet. Llévanos a todas partes. Radio Adonai, transmitiendo para todo el mundo. Descarga nuestro aplicativo. Solo ingresa al Play Store y escribe Radio Cristiana Adonai y disfruta de nuestra mejor programación. Somos la nueva fuerza espiritual. Adonai, para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 8:17 de la mañana. Buenos días. Estamos aquí en cabina de la radio. Piura Paita se une a la vigilia radial de 24 horas, orando por el Perú. Acompáñanos este 20 y 21 de septiembre desde las 6 de la tarde por Radio Adonai y Dios Pisuyana Radio. Todos juntos, orando por el Perú. Enlazados con diferentes estaciones radiales a nivel nacional. Atención a la hora, exactamente las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23, ¿cómo están? Buenos días, Paita, la provincia de Paita, buenos días. A todos nuestros hermanos de diversos asentamientos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos en cabina de la radio para poder compartir alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Para poder llegar con el mensaje cantado. Para poder llegar con el Evangelio de Salvación. El Evangelio de Jesucristo. Compartiendo las buenas nuevas de salvación. 8 con 24 minutos, 8 y 24 de la mañana. Ya estamos aquí en cabina de la radio con unas canciones en la voz de Fortaleza Celestial. Ahora en la mañana quiero enviar un saludo para la familia Rufino Z. A esta hora de la mañana nos escucha. Atención, te te puedes comunicar con nosotros a través del 956-1397-80. Repito, 956-1397-80. Te puedes comunicar con nosotros. Transmitiendo desde la provincia de Paita. Para las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, las personas que nos escuchan a través del Facebook, a través también del aplicativo, muchas bendiciones. Así que también hay que ser canal de bendición, hay que compartir nuestra transmisión, hay que compartir el aplicativo, pueden descargarlo. Las amistades de nuestros hermanos a través en su celular, por supuesto, pueden escucharnos durante las 24 horas. No te olvides que este 20... la vigilia radial, 24 horas, por supuesto, desde las 6 de la tarde del día 20. Estamos en nuestra transmisión. Más de 100 estaciones de radio se unen para poder dar cobertura a este gran evento. Orando por el Perú este 20, desde las 6 de la tarde hasta el 21, 6 de la tarde, exactamente. 8:29. Somos Adonai, la nueva fuerza espiritual. En el auto, en tu casa, en la calle, en la oficina, solo escucha una radio, una radio, una radio. Adonai, 103.7 FM, la nueva fuerza espiritual. Ahora, escúchanos en internet. Llévanos a todas partes. Radio Adonai, transmitiendo para todo el mundo. Descarga nuestro aplicativo. Solo ingresa al Play Store y escribe Radio Cristiana Adonai y disfruta de nuestra mejor programación. Somos la nueva fuerza espiritual. Adonai, para todo el mundo.